Bienvenidos al concierto. Gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará ser ese eléctrico. Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Otra semana más con todos vosotros. Para que subáis al camión y vayamos a buscar bandas de rock y de metal por donde se nos ocurra. Soy Begoña y esto es Little Track. Empezamos la ruta 122. Nos vamos a venir aquí en España con tres bandas de Asaltomata Radio Rock. Madrid, Versoix, supongo que se leerá en francés. Versoix, Versoix, un saco de mentiras. En Córdoba, por cierto, me lo decís y ya está, así lo digo bien. Córdoba, PR3 y el tema El Momento, y nos vamos a Barcelona con After Doom y el tema Peel Your String. Vamos a empezar, que nos queda mucho programa por delante. Que allí se me quedó y pensé que nunca volvería. En mi cárcel de cristal, fría como un mes de enero. Frágil contiene la virtud que atrinchera mi rival bajo un cielo de cemento, con los sueños sin domar. Cuando las noches sin dormir se cubran de desorden, tan solo trataré de huir para olvidar mi nombre. Golpeo a mi debilidad y nadie me responde. Y allí se me quedó y pensé que nunca volvería. Enigmática y fugaz, tan vulgar y consentida, será aquel punto de unión. Es un saco de mentiras. Sol y yo perdí la melodía. Lo bonito no es sentir mariposas en la tripa, es esa electricidad que todo lo vacía. Que todo lo vacía y todo se vacía. Thank you. allí se me quedó y pensé que nunca volvería. En ignorancia y fugaz, tan vulgar y consentida, será que el punto de unión es un saco de mentiras que está lleno y me abrazó su sólido. Mariposas en la tripa, es esa electricidad. Seguimos. Vamos a recordaros que nos podéis escuchar en Asaltomata Radio Rock los viernes a las 5 de la tarde, los martes a las 9 de la noche y los jueves a las 8 de la mañana. Se remite estas dos veces. En Seven Rock Radio los miércoles a las 11 de la noche en España, creo que son las 5 más o menos en América, sabéis que me lío con los cambios horarios. Y en México en Radio Tayancingo Universidad los viernes a las 5 de la tarde. La 1:30 del mediodía allí en México. Dicho esto, nos vamos a Perú, México y Argentina. En Perú, nuestros viejos amigos Reblin Project con el tema Fast to Fast. En México, Davastor, un poquito de música un poquito más fuerte, con Burning Like a Demon. Y en Argentina, Rocknosfera, En nombre de Dios. Vamos a ver qué rock se nos presenta desde aquel lado del charco. Tell me who you are. Tell me about por mí, que es mejor a nuestro fin, si la experiencia. Volvemos. No lo he dicho antes, pero bueno, si no podéis escuchar el programa en los horarios que os he comentado, que es bastante complicado, sabéis que en formato podcast entráis tanto en Seven Rock Radio, por supuesto, como en Exactomata Radio Rock. Buscáis Little Track y ahí tenéis todos los programas, el último y todos los anteriores, para que los podáis escuchar donde y cuando os venga bien. Dicho esto, volvemos aquí a España, Barcelona, Granada y Madrid. Barcelona, Raxar con el tema Dreams. En Granada, Azrael, nuestros viejos amigos de Azrael, con Te espero allí. Y terminamos esta tanda en Madrid con Durden y el tema Sueño. De aquí un saludo a Diego Losada, por cierto. Vámonos. I'm so- Y terminamos ya. Nos vamos con tres bandas de punta a punta del globo terráqueo a Estados Unidos, Australia y Francia. En Estados Unidos, California exactamente, la banda Kutel y el tema Loud. En Australia, Carbon Black con el tema Under Oda. Y en Francia, Memories of a Dead Man con el tema Seis Efta. Venga, nos vamos. Y como siempre os digo, portaros no demasiado bien, que es muy aburrido. Y nos vemos de aquí en 7 días. To the back room. accept the call, see. Never surrender apology. Put her on.